La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está hoy con nosotros aquí en la realización técnica, así como estará también a las 20 horas, aquí se quedará Joel a vivir un buen rato en las cabinas de Radio V. Germán Martínez Aceves los saluda también con mucho gusto en este día que es el número 13, martes 13 de marzo del año 2018. Para los que son supersticiosos, pues es, aquí viene la frase clásica, martes 13 ni te cases ni te embarques. Entonces, bueno, ya sabrá usted cuál, si cree en estos destinos, pues tenga cuidado, ¿no? Si no, pues celebremos como siempre todos los días, como suele suceder, siempre y cuando estemos fuertes en esta vida, ¿no? Y con buena salud. Nos saludamos cuando estamos aquí a 18 grados de temperatura, está el frente frío número 36. Digamos que es una temperatura bastante agradable, así estará algunos días más esta semana, un poco nublado. Y estamos en el 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, en el mero corazón de la entidad veracruzana. Bueno, pues hoy tenemos varios invitados muy importantes, por cierto, pero no quiero dejar de pasar que a mí me llama la atención y es cuando ya me veo al espejo y digo, ya estoy viejo, pero yo no entiendo. Bueno, o sea, obviamente pues cada quien tiene sus gustos. Estas peticiones de ver el último capítulo de un cómic, del capítulo 130 de Dragon Ball Super. Yo sé que es una serie que les gusta mucho a los jóvenes, a los niños, y niños que ya tienen 35 años, por cierto, 35, 36 años, que siguen esta serie, pero me llama la atención que hayan solicitado, no sé dónde ha surgido la idea, que solicitaran que se proyectara en las plazas públicas. Y pues algunos dirán, bueno, cuando es la final de fútbol, pues se pasa en las plazas públicas. Sabemos todos los elementos que hay atrás de manipulación política, en todo lo que usted quiera. Pero como proceso de comunicación a mí me llama mucho la atención cómo estos grupos de televidentes o a través de las redes sociales que siguen a Dragon Ball hayan exigido que se vea por las plazas públicas. Me llama mucho la atención como proceso de comunicación, el proceso de comunicación de masas, evidentemente, ¿no? Y aquí el Ayuntamiento de Jalapa dijo, pues no, aquí no se puede, ¿no? Porque evidentemente es un tema violento, sin duda alguna, ¿no? Entonces me pongo a revisar cuál es el argumento de Dragon Ball, ¿no? De por qué es importante el capítulo 130, y yo digo, pues ya no entiendo nada, ¿no? Goku va a pelear contra Jiren, que además sabemos que eso ya es un guion hecho preestablecido, ¿no? Entonces ya ni siquiera es la pelea del Canelo contra el ruso, ese fue su nombre ahorita, que no sabemos cómo voy a hacer el desenlace. A pesar de eso, puede haber un desenlace ya previsto, ¿no? Pero bueno, una caricatura que Goku pelea contra Jiren en un torneo de poder donde la competencia organizan los reyes Zeno-sama a sugerencia de Goku en los universos 7 y 11, y el que gane pondrá, en este caso si es Goku, pues ya nos salvamos en la humanidad. Si no gana Goku, este universo se va a pique. Bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, bueno, cuando menos ya los organizadores de esto, los que hacen la serie de Goku, que pertenecen a la empresa japonesa Toei Animation, dijo, no tienen permiso de que se exhiba en ningún lado, ¿eh? Como sabemos, esto es un negocio de por medio. Entonces, ¿cómo van a perder dinero pasándolo públicamente, ¿no? Entonces, no autorizan a ninguna plaza, ni en la Ciudad de México, ni en Monterrey, ni en el puerto de Veracruz, ni en Guadalajara, que se vea en las plazas el capítulo 130 de Goku. Yo pensé que ya había quedado en el pasado Goku, pero no, todavía existe, todavía vive, y por lo visto tiene muchos seguidores. Pero bueno, a mí me llama mucho la atención este proceso de comunicación en los tiempos actuales, esta petición particular de los jóvenes para que se vean. Ya lo tendrán que ver de manera muy particular en sus televisoras o computadoras, pero bueno, así las cosas. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que la ley de voluntad anticipada facilita la toma de decisiones. Eso lo expuso la abogada María Amparo Álvarez Castilla. En Rancho Viejo se presentó el libro Tejiendo Utopías del Centro Ecodiálogo. Nuestra casa de estudios participará en el 10º torneo mexicano de robótica. Una joven estudiante de origen japonés y que está en el CIMI ganó concurso nacional. Eduardo de la Vega Alfaro presentó el libro Cine, Política y Censura en la Era del Milagro Mexicano. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con el doctor Porfirio Carrillo, que nos va a hablar de su libro más reciente, que colaboran varios investigadores importantes de nuestra universidad. Eduardo Castillo también va a estar con nosotros hablando de la protección de los no fumadores en Veracruz. Y Betania Benítez también estará en un momento más hablando de sus talleres de cabaret. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. A mí me da mucho gusto, primero, tener el privilegio en esta universidad de platicar con eminencias de la ciencia y del conocimiento, pero todavía me da mucho más gusto encontrarme con gente apasionada, como el doctor Porfirio Carrillo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Te pediría que me quitaras el doctor, por favor. Tenemos cualquier cantidad de años conociéndonos. Y me da un enorme gusto regresar a esta casa universitaria que tuve el enorme privilegio de estar en ella en 1982, en la parte posterior del Teatro del Estado, cuando Manuel Domínguez me heredó de manera increíble el científico, su imagen y su actividad. Mira, es algo que recuerdo siempre, aquella filum dedicada a Darwin, una maravilla. Fue hermosa, la verdad que sí. Te agradezco mucho que me recibas en tu programa y quiero decirte, creo que ya te lo dije, pero siempre sufro contigo por los Pumas, no te preocupes. No, y ahorita estamos igual, estamos muy mal, pero bueno, en fin. Tienes un nuevo libro que vas a presentar. Sí, fíjate que hace un par de meses, hacia el fin de año, celebramos en el Instituto de Neurotología, que es el instituto donde yo trabajo, los 25 años de su fundación. Sí. Un instituto que ha sido y que es y que seguramente seguirá siendo muy importante en la vida académica de la universidad, dentro de esta enorme e interesante gama de investigaciones que realiza nuestra alma mater. Y entonces, hace un año nos reunimos Francisco García Orduña, María de Jesús Rubiros Hernández, Juan Francisco Rodríguez Landa y un servidor para planear las actividades, y entre ellas diseñamos el libro Naturaleza, Cerebro y Conducta. Fíjate, y tú lo sabes muy bien, Germán, que los investigadores estamos impelidos, obligados, presionados, neurotizados por publicar siempre en el plano global, en el nivel internacional, por muchas razones. Y en realidad yo creo que hemos descuidado un poco, sobre todo en el área de las ciencias, las publicaciones que tienen que ver con la divulgación, de la divulgación de lo que hacemos. Y el libro fue pensado así. Vamos a revisar el estado del arte de todas nuestras investigaciones, conducta, cerebro, hormonas, ansiedad, depresión, migración de las tortugas, los monos de Veracruz contra los monos de la península de Yucatán, qué está pasando con los ciclones. Vamos a revisar todo lo que sabemos y no sabemos del cerebro, y vamos a escribir un libro con un lenguaje de divulgación. Y los compañeras y compañeros del instituto estuvieron muy de acuerdo, y hoy tenemos el libro Naturaleza, Cerebro y Conducta. Creo que el trabajo editorial que se hizo junto con las ilustraciones que Carolina Carvajal e Iván de Jesús Uscanga nos propusieron, hicieron un producto muy interesante. Es un libro de divulgación, tratamos los temas que en el instituto trabajamos y reflexionamos sobre esta impresionante triada que son la naturaleza, el cerebro y la conducta. que es la esencia del Instituto de Neurotología, así nace, ¿no? Sí, sí, en efecto, nosotros, como tú bien sabes, tenemos ya casi 35 años de haber comenzado junto con Ernesto Rodríguez, Mario Cava y Francisco García Orduña en las investigaciones primatológicas, que fue la estación de primatología, fue la semilla. Luego fundamos el Centro de Investigaciones Biológicas, que ahora es el Instituto de Biología, que dirige Alban González Cristian. Y desde hace 25 años decidimos, porque las clonaciones ocurren en el mundo académico, siempre uno va ideando nuevos proyectos, decidimos fundar el Instituto de Neuroetología, que es el estudio de las bases biológicas de la conducta, conducta animal y conducta humana. Y bueno, para nadie es extraño que en los últimos 25 años, ante el temor y temblor de los físicos, la biología ha hecho avances importantísimos, y yo creo que es la ciencia contemporánea más conspicua, más debatida. Y ya ves que nos anunció la UNAM hace un par de meses que en el top 10 de las solicitudes para ingresar a la UNAM, la biología está ya presente. Entonces, yo creo que por la Universidad de Veracruzana también debemos andar igual. Entonces, para nosotros nos da mucho gusto hacer biología, nos da mucho gusto presentar este libro, que es para todo mundo. Hemos cuidado mucho el lenguaje y pretendemos llegar al gran público, llegar a los profesores de secundaria, primaria, preparatoria, que pueden utilizar incluso el libro para dar clases. Y si no me equivoco, este instituto es único en su inicio a nivel nacional, ¿no? Así es, estás muy bien informado, tienes toda la razón. El término, concepto de neuroetología, de hecho en el simposio que abre el instituto hace 25 años, distintos investigadores que vinieron del extranjero dijeron, no habíamos conocido de un proyecto como este, y yo creo que se ha mantenido. Las directoras, directores, coordinadores de posgrado que han pasado por el Instituto de Neuroetología, ahora lo dirige Jorge Morales, y en la coordinación del posgrado está Laura Martínez, han hecho un espléndido trabajo. Está precisamente el instituto iniciando una nueva etapa con estos directivos, y estamos muy optimistas de que la neuroetología va a seguir presente de una manera importante, no tan solo en la investigación, sino en la formación de recursos humanos, que es lo que seguimos teniendo como asignatura pendiente en México. Necesitamos científicas y científicos que avancen el conocimiento y vayan construyendo esa sociedad del conocimiento que todavía no alcanzamos a construir. Está muy complicado, pero pues es muy importante la labor que han venido ustedes realizando a lo largo de estos años, porque no solamente se ha quedado en la investigación en la academia, sino también en las actividades de funcionarios de la universidad misma, ¿no? Y fíjate que la vinculación ha sido muy importante. El grupo de Jorge Morales tiene investigaciones muy importantes que le han servido a distintas dependencias gubernamentales como CFE y Pemex para monitorear el efecto que tienen sobre el medio ambiente. Tenemos un grupo de primatólogos en el instituto que trabajan muy intensamente en la península de Yucatán, y que en este libro precisamente nos reportan cuál es el comportamiento de las colonias de primates entre los ciclones. Cómo se adaptan, cómo modifican sus agrupaciones, cómo modifican su dieta, cómo se mueven a lo largo de su espacio. Es maravilloso. Cómo se protegen. Exactamente. Sí. Entonces yo creo que sí, el instituto ha sido importante. Claro, estamos acompañados, porque no se hacen las cosas solos. Estamos acompañados por el Instituto de Biología, por el Instituto de Investigaciones Biomédicas, por el Centro de Investigaciones Cerebrales, por el Grupo de Investigación de Mario Cava. La ciencia no es un asunto de una sola persona, es un asunto colectivo. De hecho, en el índice participa una gran cantidad de investigadores. Sí, las investigadoras y los investigadores del instituto con un gran talante contribuyeron al libro, y eso lo hace importante. Son más de 30, me imagino, ¿no? Sí, somos casi 30 académicos, y sabes también que es bien importante que la mayoría de los capítulos que va a leer el público que adquiere el libro o que se meta a la biblioteca de la universidad va a estar en PDF. Perfecto. Están los investigadores decidieron escribir con sus alumnos, y sus alumnos, porque es una parte fundamental de la formación, ¿no? Ahora, el libro se va a presentar próximamente. Lo presentamos ya durante la celebración de los 25 años, pero vamos a preparar una presentación académica, porque sí, tenemos una serie de eventos programados. El director del instituto está como te digo, iniciando una nueva etapa y quiere proyectar el instituto hacia distintos ámbitos, y creo que el libro va a servir para navegar en las nuevas perspectivas del instituto. Uh-huh. Muy bien, pero no hay fecha ahorita para presentar. Todavía no la tenemos. Como tú sabes, hay varios asuntos que nos ocupan en el día a día. El director Jorge Morales y Vinicio Reyes del Instituto de Artes Plásticas están en un proyecto de colaboración, y vamos a inaugurar una escultura de Ruichi en el instituto. Y también Gerardo Vargas, que es un ilustrador importante, nos va a hacer el favor de hacer una curaduría para adentro del instituto con sus cuadros. Entonces vienen eventos importantes. Muy bien. Además, siempre tienes ese gusto de reunir arte, cultura y neuroetología, ¿no? Nunca he creído en las parcelas. Nunca he creído en los metros cuadrados. Yo creo en la inmensidad del conocimiento. Y quien siga pensando hoy que las humanidades, las artes y las ciencias están divorciadas, tiene una visión del mundo de hace 80, 100 años atrás. El conocimiento, diría Wilson, la consilencia, la reunión del conocimiento pasa por las humanidades, por el arte y por la ciencia. Ahora mismo estamos iniciando con Natalia Calderón del Instituto de Artes Plásticas una encuesta en la UNAM, Tlaxcala, Puebla y aquí en la Veracruzana, al menos, sobre cuál es la percepción artística que tienen los estudiantes de los cortes cerebrales que trabajan. Porque te digo, estamos con este pensamiento decimonónico de que las humanidades y las ciencias, en la plena, cuando tú ves una conferencia TED, o cuando tú abres Science y Nature, cuando tú abres las revistas más importantes de ciencia del mundo, o las del arte incluso, y te das cuenta que ¿dónde están las fronteras entre biología, arte y humanidades? No existen. Pero bueno, necesitamos construir todavía esos... Y estamos un renacimiento en el siglo XXI, ¿no? No sé si un renacimiento específicamente. Yo creo que estamos estamos viviendo la crisis más importante que yo creo que tiene la humanidad, que está marcada por tres cosas, que son la lucha de los grupos minoritarios, la caída de los sistemas económicos y políticos, y por supuesto la destrucción de los ecosistemas. Son al menos tres puntas de iceberg. Pero vivimos una crisis enorme, en donde necesitamos no nada más conocimiento, necesitamos también lo que se le llama la educación del espíritu. Y ahí las artes, la poesía, la literatura, y luego las humanidades tienen mucho que decir, mucho que decir. No hace falta manejar palabras gastadas como tolerancia, inclusión, derechos. Hace falta trabajar profundamente sobre primero nosotros mismos y después en la sociedad para ofrecerle alternativas. No podemos obligar a nadie a hacer nada, hay que darle alternativas. Y la ciencia, el arte y las humanidades las tienen. Muy bien. Además, este libro, pues ya lo dijiste al principio, pero reúne las experiencias importantes que han hecho posible que el instituto cumpla 25 años. Así es, así es. El camino no es fácil, estamos... como tú sabes, los alumnos tienen obligaciones, los profesores tienen obligaciones, los institutos tienen obligaciones, la universidad tiene obligaciones. Y en ese conjunto de presiones del día a día, creo que el libro nos refleja lo que hemos estado avanzando. ¿Dónde lo podemos conseguir? Estará próximamente en PDF. Tengo entendido que es libre en un apartado de la dirección editorial de la universidad. Y una vez que hagamos la presentación formal del libro, que no va a tardar más allá de regresando de vacaciones de Semana Santa, el libro lo vamos a poder adquirir a través de los medios de difusión de la universidad y del propio instituto. Naturaleza, cerebro y conducta. ¿No? Así es. Donde participan Francisco García Orduña, María de Jesús Rovirós Hernández, Juan Francisco Rodríguez Landa y Porfirio Carrillo Castilla. Pues muchas gracias, agradecemos que estés con nosotros. Es un enorme placer saludarte, Germán, y sigue adelante ahora que estás aquí solo. Pero hay muchos que me escuchan. Sí, eso es lo importante, y siempre será un placer venir a esta casa universitaria. Muy bien, muchas gracias, Porfirio. Estás muy bien. Continuamos con nuestra información y les comentamos que la ley de voluntad anticipada es un tema novedoso para Veracruz, pues la entidad aún no cuenta con ella, pero es importante que los integrantes del Congreso local, actuales o próximos, lo tomen en consideración porque facilita la toma de decisiones sobre qué hacer en caso de que una persona pierda la capacidad de decidir sobre su salud, su cuerpo y su vida. Es un tema realmente muy importante en la situación de que en qué momento decidimos ya no vivir. María Amparo Álvarez Castilla es catedrática de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios. Señaló lo anterior durante la conferencia Ley de Voluntad Anticipada, Sucesiones y Derecho Notarial, que ofreció en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, de aquí de la Facultad de Derecho, atendiendo la invitación del grupo estudiantil In Jus Vocatio. La jurista explicó que la voluntad anticipada es igual de importante que un testamento, con la diferencia de que en el primer caso voy a decidir qué va a pasar con mi cuerpo si caigo en estado de inconsciencia, en embolia o alguna otra enfermedad que me impida ejercer mis derechos y obligaciones como ciudadano, mientras que el testamento es una disposición de los bienes para después de la muerte. A la fecha, las entidades federativas que ya cuentan precisamente con esta disposición, es decir, con la ley de voluntad anticipada, es decir, uno tiene la decisión de decir, hasta aquí llegué, ya, así que bájale el switch, y aquí llegué, ya no me molesten más, no, pues, puedo decirlo de una manera muy simplona, ¿no? Pero bueno, las ciudades que ya tienen esta ley anticipada es la Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Colima, porque confía que en poco tiempo Veracruz también se incorpore a esta práctica. Durante su disertación, Álvarez Castilla dijo que la mayoría de las personas ven a la muerte como un evento que no se quieren enfrentar, pero es un momento ineludible, por lo que es importante tomar decisiones ahora para luego no dejar conflictos entre los familiares. También recordamos que Amparo Álvarez Castilla ejerció la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del notariado, ocupó la titularidad de Notaría Pública número 1 en la demarcación de Guayacocotla, posteriormente en la Notaría Pública número 3 en Jalapa, a la que renunció en el año 2015. Son las 14:25. Bueno, hoy tenemos un tema también mucho muy importante que tiene que ver con la salud, algo que hemos venido remarcando recientemente por las cuestiones, los proyectos que realiza nuestra universidad. Y el día de hoy tenemos aquí al Eduardo Castillo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Muchas gracias. Que nos vas a platicar de la protección de los no fumadores en Veracruz, que también tiene que ver con cuestiones legales, ¿no? Claro, claro. Nosotros andamos, bueno, en esto del control del tabaco hace varios años. Hemos compartido esto mucho con Enrique Colar de la Universidad Veracruzana y justamente ahora hemos presentado en conferencia de prensa los resultados de una investigación sobre el cumplimiento de la ley de exposición al humo de tabaco en el estado de Veracruz. Como sabes, esto se aprobó en 2011, la ley de no fumar en ningún espacio cerrado público y de trabajo. El reglamento se aprobó en 2012, pero hubo un largo periodo en donde prácticamente las autoridades no hicieron nada o hicieron muy poco. Estoy hablando de ese umbral entre el 2012 y 2016, 2015... A partir de 2016 se empezó a hacer un trabajo muy interesante y, bueno, lo que tenemos es dos monitoreos que son contrastantes. En 2016 nos encontramos con que solo el 4% de los restaurantes y bares estaban cumpliendo con la ley. Uh-huh. Este monitoreo que hicimos en 2017, tanto al inicio como al final del año, nos mostró que se está cumpliendo hasta el 71%, es decir, hay un sustancial avance, y esto lo atribuimos nosotros, digamos, a tres actores fundamentales. Uno de ellos es la propia población, que está defendiendo su salud, su espacio libre de humo de tabaco, porque hemos de saber que en el mundo se mueren, por hablar del mundo, 6 millones de personas al año. Y el 10% de ellos son no fumadores, que han estado expuestos al humo ajeno. Entonces, pues nos parece criminal eso, ¿verdad? Que se fume y que se afecte la salud e incluso se lleve a la muerte a las personas. Entonces, decíamos, uno es la propia población que ya no quiere que se fume dentro de sus hogares, que no quiere que se fume en el restaurante o bar donde va. Otros son los empresarios, los dueños de estos centros de hospitalidad, que también están restringiendo ya que no se fume. Las organizaciones sociales que hemos contribuido, por supuesto, gente como Enrique Colar de la Universidad Veracruzana, es uno de los grandes luchadores aquí en el estado. También una organización que se llama Salud y Género ha estado contribuyendo. Y finalmente, las propias instituciones públicas de salud, como COFEPRIS, en este caso. Uh-huh. Este año, particularmente de 2017 y lo que va del presente, han estado apretando, han estado sancionando, han estado diciendo, se tiene que cumplir la ley. Y nosotros presentamos ese importante avance, pero todavía nos queda un tercio de lugares que no cumplen con la ley. Y además el mensaje es, hay una competencia desleal. O sea, esos empresarios que no han cumplido con la ley, pues están abusando porque otros empresarios sí cumplen. Entonces, lo que nos dicen muchos empresarios, trabajamos en 15 entidades del país, es queremos piso parejo. Las reglas deben ser iguales para todos. Y obviamente esa es una de las cuestiones de promoción. En el fondo de todo que está la salud pública. Es decir, creo que también si alguien fuma, pues que lo haga afuerita, donde no perjudica a los demás. Hay quien dice, tengo derecho a fumar. No hay derecho a fumar. Hay libertad de fumar. La gente pues puede acabar con su vida, ¿verdad? Gradualmente, como en este caso. Lo que tenemos en derecho es el derecho a la salud. Ese sí está registrado constitucionalmente. Lo otro es una libertad, pero es una libertad que va atentando contra el propio organismo. Sí, además a veces trae conflictos esto de fumar o no fumar, ¿no? La gente que fuma se siente agredida porque se les prohíbe los lugares para fumar. Pero evidentemente, cuando al menos yo sí siento un cambio notable, ¿no? Cuando uno va a un restaurante o a algún bar, ¿no? Donde no hay áreas para fumar, ¿no? Y uno siente la tranquilidad, uno siente la pesadez, el dolor de cabeza que ocasiona en un lugar cerrado con tanto humo, ¿no? Hay diferencias notables, muy notables. Sí, estamos hablando de un cambio cultural. En realidad, sí. Si nosotros vemos los antecedentes, hay 100 años de publicidad para el tabaco. Sí. Incluso aparecían doctores recomendando algunas marcas. Se relacionó mucho con la sensualidad para atraer también a las mujeres a fumar. El caso es que apenas tenemos 10 años del convenio marco, las leyes que se han estado instrumentando en los distintos países, bueno, estamos combatiendo esos 100 años de publicidad. No es una tarea fácil, pero creo que hemos avanzado bastante rápido. No echamos las campanas al vuelo porque falta aún un tramo importante, por ejemplo en Veracruz, pero tenemos estados donde hemos avanzado más, como Nuevo León y el Estado de México, que tenemos márgenes muy pequeños de lugares donde fuman, pero como se trata de un cambio muy fuerte, o sea, Enrique Colar nos podría decir, obviamente la nicotina es más adictiva que la heroína y la cocaína, ¿sí? Entonces parece que es una adicción muy light, pero no es tan light, o sea, soltarlo es un proceso muy difícil y estamos combatiéndolo. Y se tiene que combatir en plazos muy largos porque puede haber reincidencia. Es decir, puede llegar un momento en que en ningún lugar de Veracruz se fume. Se relajan las leyes y empieza a fumarse porque pues ya no vienen, o a partir de las 12 ya podemos fumar, etc. Es decir, se trata de realmente de una cuestión de salud pública. Y solo para agregar esto, nos cuesta. O sea, todo veracruzano y habitante de este país debía saber que cuando se fuma tiene un costo en términos de impacto en el presupuesto público, y ese presupuesto público forma parte es un presupuesto que se generó a partir de nuestros impuestos. Entonces, cuando nosotros decimos aquí se está gastando 1.200 millones de pesos anuales en atender las causas que provoca el tabaco, solo por lo que tiene que ver el gasto del sector público. ¿De dónde sale? De nuestros impuestos. Quiere decir que nosotros estamos financiando las ganancias de la industria tabacalera. Yo creo que si le preguntamos a cada veracruzano si está de acuerdo en financiar a la industria tabacalera, van a decir, ¿por qué no mejor financiamos al sector salud? ¿Por qué mejor no financiamos al sector educativo para que entren más jóvenes a estudiar, tengan mejores condiciones, tengan computadoras, etcétera? Yo creo que nadie diría que está a gusto financiando las ganancias de la industria que nos enferma y nos mata. Y no es todo un caso. Además, de manera particular, no sé, yo imagino que sí sabes el caso de nuestra universidad, que tiene todo un programa de espacios libres de humo de tabaco. Justo aquí los compañeros han estado trabajando en ello, ¿no? No sé si con esa es la experiencia de nuestra casa de estudios. Sí, a mí, bueno, justamente Enrique Colar me ha llevado a hacer un recorrido por las instalaciones de la universidad. Uh-huh. Y hemos comprobado que efectivamente el programa contra el tabaco ha sido muy eficiente. Es una universidad, la Universidad Veracruzana, pues que es ejemplo para las universidades de este país, porque, bueno, hemos visto el esfuerzo que han estado haciendo a lo largo de este tiempo, de estos años, y que ha fructificado justamente en que se inhiba el consumo de tabaco, sobre todo en las áreas interiores y incluso en todo el campus universitario. Uh-huh. Eso nos parece de un gran valor, justo porque hay mucho trabajo detrás de ello y mucho compromiso también por parte de las autoridades. Y el llamado es justamente a profundizar, a consolidar, a no dar pasos hacia atrás, independientemente de si cambian las administraciones. Uh-huh. O sea, los temas de salud pública no deberían en ningún momento dado obedecer a caprichos que pudiera haber entre cambios de administraciones, sino tener una continuidad. Estamos uh-huh. hablando de algo que tiene que ver con, digo, salud pública y, por supuesto, el máximo valor que puede haber en una sociedad. Además, no hay por qué negarlo. El ambiente universitario, sobre todo desde la secundaria, ¿no?, pasando por la prepa y la universidad, los jóvenes es cuando más tentación tienen para fumar, ¿no? Ya sea por las tareas, por los exámenes, por lo que sea, ¿no? Existe esa costumbre que se va volviendo una adicción, que es fumar. De ahí la importancia del programa en nuestra universidad, de los espacios libres de humo de tabaco, ¿no? Nos saludamos, Enrique, por cierto. Perdón, Enrique, estás aquí con nosotros. Gracias. Sé que ha venido en otras ocasiones a hablar justo de esas campañas, ¿no? Y esa visita que nos realizas, Eduardo, ¿cuál es el motivo para que estés aquí? Bueno, con el nosotros? Motivo fue presentar el resultado de este estudio, monitoreo de cumplimiento. Uh-huh. En restaurantes y bares. Se hizo un monitoreo en 60 y tantos lugares, bares y restaurantes, y encontramos que se fumaba en el 29% de ellos. ¿Aquí en Veracruz? En Veracruz, Boca del Río, los lugares, digamos, conurbados. Uh-huh. Y en el resto se respetaba. Es decir, sí tenemos un avance muy importante. Y obviamente tenemos una comunicación fluida con Enrique Colar, la universidad, con quien hemos estado y seguimos trabajando. Ellos están haciendo estudios muy interesantes de costos, morbilidad, uh-huh. Mortalidad sobre el tema. Nosotros somos activistas, estamos trabajando en 15 entidades y nos interesa que se vaya avanzando. Y bueno, ahí vemos personas, personajes, instituciones que están colaborando en los distintos estados. Y por supuesto, el avance pues es muy gratificante. Nosotros estamos pensando en terminar también un estudio sobre morbilidad, mortalidad y costos. Lo vamos a contrastar con el que hace la Universidad Veracruzana. Y de avanzar un poco más, vamos a poder hacer un reconocimiento nacional e internacional a las autoridades de salud, a los empresarios y a los académicos de Veracruz, justo por defender la salud. Sabemos que defender la salud implica muchas cuestiones, incluso para los que piensan mucho en términos materiales, habría que decirles que también hay un ahorro sustancial de recursos que pueden dedicarse a programas mucho más edificantes para una sociedad. Sin duda alguna. A mí me gusta mucho la frase del proyecto, ¿no? Protección de los no fumadores de Veracruz, porque efectivamente es una situación de protección a los que no fumamos, ¿no? Pongo casos que sé de padres fumadores, donde sus hijos no fuman, pero los hijos tienen los problemas de salud de los fumadores. Sí. ¿No? Es gravísimo eso. Sí, es muy grave. Y hay, por ejemplo, el caso, digo, no menciono el nombre, pero es un funcionario público de primer nivel en el que la esposa, él fumaba, y la esposa es la que tiene el enfisema pulmonar y él no. Sabemos que los organismos, frente a la invasión del tabaco, todas las sustancias que tiene, reaccionan de manera distinta. Hay personas, cada vez llegan gente más joven con infartos agudos, 25 años, o sea, eso, antes uno hablábamos de infarto agudo al miocardio y eran 45 años, 50, ¿no? El periodo en el... Hoy tenemos gentes, personas muy jóvenes con infartos. Bueno, es justamente porque también disminuyó la edad de inicio del tabaquismo. Y estamos en eso, en una pelea en la que vamos avanzando en algunas cuestiones, en otras hemos retrocedido, pero creemos que vamos a dar un salto cualitativo en la medida en que nos involucremos más, pues todos los sectores, ¿no? Sin duda alguna. Esa es una información muy importante que, pues, en la medida de lo posible nosotros la difundimos aquí, Enrique, pero si nuestros radioescuchas quieren tener más información, ¿a dónde pueden acudir? ¿De dónde pueden buscar datos que ustedes realizan? Por esto no te presentamos como presidente de la Asociación Civil Comunicación, Diálogo y Conciencia, ¿no? Sí, bueno, en realidad hay varias páginas. Tenemos, todas son www, está la página de Códice, que es nuestra institución, la página de la Universidad Veracruzana tiene una parte en que trata también el tema de adicciones. Está del Instituto Nacional de Salud Pública, con sede en Cuernavaca, tiene otra sede en el Distrito Federal, que también tiene una página específica para adicciones y un apartado también muy amplio sobre control del tabaco. Es decir, existe mucha información, muy vasta. Basta con meter al internet la solicitud, un Google, y uno puede obtener mucha información. Lo importante es que la gente sepa que fumar no es positivo para la salud, que hay que buscar alternativas. Los jóvenes quieren ser rebeldes, bueno, sean rebeldes jugando mejor que los demás básquetbol o voleibol o nadando o viajando, o hay muchas formas de canalizar la rebeldía, pero canalizarla dañando el propio cuerpo, pues no es inteligente, había que decirles. Eso puede ser inteligente para los bolsillos de la industria tabacalera, que no tienen escrúpulos. Para ellos, hacer negocio a costa de la salud y de la vida de las personas es su negocio. Yo creo que estamos por encima de los negocios. Nosotros tenemos que pensar que la salud, el cuidado del cuerpo, es lo más importante que tenemos en la vida. No podemos transitar en esta vida ni pensar ni siquiera hacerse la idea de la espiritualidad sin un buen cuerpo. El cuerpo es lo que debemos nosotros cuidar fundamentalmente. Y el cigarro no ayuda. El cigarro lo que hace es destrozar gradualmente nuestro cuerpo, y la gente llega con muchos problemas. O sea, tiene 50 enfermedades, se calcula, que provoca el tabaquismo, y algunas muy inmediatas como los infartos agudos al miocardio y como las enfermedades cerebrovasculares. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo, ese sería el mensaje para los jóvenes: cuida tu cuerpo y que no te vengan con que el cigarro te hace ser muy interesante, porque lo que digo, dientes amarillos, el pelo cenizo, el cutis también, que empieza a hacerse, a deteriorarse prematuramente, eso no es atractivo. Lo atractivo es no dejarse enganchar, no dejarse conducir como si fuéramos títeres de la industria tabacalera. Recuerdo una figura que tiene ya mucho tiempo, de un esqueleto que dice fumar adelgaza, ¿no? Pues muchas gracias que estás con nosotros, Eduardo del Castillo, de Códice, ¿no? Comunicación, Diálogo y Conciencia. Muchas gracias. Sí. Gracias a Enrique también, que está aquí con nosotros. Y pues muchas gracias por traernos este mensaje, que es importantísimo para la salud. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu público. Muy bien, gracias. Hasta luego. vínculos. Bueno, hubo una experiencia muy interesante cuando se presentó en Rancho Viejo el libro Tejiendo Utopías. Eso fue en la telesecundaria Juan Amós Comenio de Rancho Viejo, municipio de San Andrés Tlalnehuayocan, donde autores y pobladores de la región se reunieron para compartir las experiencias escritas en esta publicación editada por el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Cristina Bárbara Paradovska, coordinadora de este libro, explicó que los textos son producto de un trabajo colaborativo que surgió en el año 2015 en Ecodiálogo, en una búsqueda de satisfacción para aprender la utopía a través del buen vivir y enhebrar los hilos en un solo tejido con los pensamientos, sueños y acciones, con las historias de mujeres y hombres que viven en la cuenca del río Pisquiac. La investigadora dijo que para ello se plantearon dos preguntas: ¿qué es el buen vivir en las circunstancias de hoy y cómo nos debemos definir? ¿Y cómo procurar las prácticas del horizonte del buen vivir? Resaltó también que en trabajos colectivos reflexionaron e intentaron recuperar la sabiduría ancestral, el sentido común y muchos valores de las comunidades como la reciprocidad y la solidaridad. Por su parte, Mónica Guerrero leyó los resultados que obtuvieron en los talleres impartidos, en los que sobresalieron las caminatas que realizaron, las estufas ecológicas, la recuperación de saberes ancestrales, la importancia de mantenerse en movimiento constante y trabajar para sentirse útil como parte esencial del buen vivir. El antropólogo Pablo Valderrama Roy compartió experiencias que han desarrollado en relación con la armonía con la naturaleza, particularmente con el tema de la milpa, base de los pueblos de México. Y el arqueólogo Arturo Richard expuso respecto a los talleres que han realizado con niños sobre los vestigios arqueológicos que se encuentran en Cholostla, sitio poco explorado y sin protección por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en donde han hecho lo posible por reconectar a la población actual con su patrimonio arqueológico y biocultural. También Salvador López Sánchez recordó que las civilizaciones crecen a la orilla del río, y en ese caso el Pisquiac. Las comunidades con las que han trabajado relacionan el arte y la cultura fomentando un tejido social en un proceso constante de enseñanza-aprendizaje. Teodora Landa resaltó que como jalapeña conoció el lugar donde nace el agua que surte a Jalapa, y la convivencia con la gente de Rancho Viejo le ha ayudado a tener mayor conciencia del lugar de donde pertenece. Finalmente, con dinámicas realizadas por Leticia Bravo y una convivencia entre los habitantes de Rancho Viejo y los autores del libro Tejiendo Utopías, se afianzaron los objetivos en búsqueda del buen vivir. Son las 14:45. Bueno, damos la bienvenida a Betania Benítez. Betania, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí de nuevo visitando las estrellas. Me parece muy bien. Tú siempre regresas al radio. Siempre. Eres una especie de boomerang. Sí, ya, yo no puedo abandonar la radio porque la radio nunca me ha abandonado a mí. Eso está bien. ¿Cómo estás, Betania? Bien, aquí estamos. Pues ahora los venimos a invitar a un taller de introducción al teatro cabaret europeo. Así es que cuando escuchen eso de que los actores hacemos circo, maroma y teatro y vendemos pozole los domingos, créanos. Es verdad. Sí, bueno, esto sí es parte de mi formación como actriz, ¿no? Claro. Hace ya como 5 años más o menos que empezamos con un proyecto de cabaret, que nunca pensamos que fuera a crecer tanto. Empezamos con un montaje de cabaret que se llamó Chipi Chipi Cabaret, que tuvo mucho éxito. Y de ahí, pues, nos dimos cuenta que era un género poco explotado, ¿no? Aunque el teatro es un género menor, el cabaret, bueno, en Jalapa como que no había un grupo de cabaret y decidimos hacer Compañía Cabaret Jalapa para poder hacer espectáculos, y hemos tenido muy buena respuesta del público. Y ahora, ya hace un rato que la gente como que me venía diciendo que diera un taller de formación. Y bueno, pues este taller pues es más bien como arrancando motores o calentando motores para un encuentro de cabaret que vamos a hacer en abril. Sí, va a estar bien padre, va a ser dentro del Festival del Día Mundial de Teatro, con la Facultad de Teatro de la UB, y vamos ahí dentro de ese festival a meter el encuentro de cabaret. Entonces va a haber talleres, conversatorios y funciones, todo de cabaret. ¿Cómo han venido ganando espacios, no? Porque esa práctica, digamos, es hasta cierto punto en su momento como marginal, ¿no? Es marginal y viene de una cosa, de hecho, Digamos que el cabaret surge con esa necesidad de buscar espacios para este tipo de espectáculos un poco más para adultos, un poco más de humor calientito, digamos, y escapando de los grandes teatros, ¿no? Que hubo por los 50s como una cosa con los teatros, se volvió como muy elitista, ¿no? La gente iba al teatro así, como ahora vas a la ópera a ver las grandes obras de Hamlet y todo eso. Entonces los cabareteros dijeron, no, pues necesitamos un espacio, y se empezó a surgir en México, en el mundo, pues desde 1820, Francia, Alemania, ¿no? Que surgió el cabaret, pero sí es un acto de protesta, ¿no? Entonces sí es llevar espectáculos para un nivel social, digamos, entre comillas, más bajo, y sacar del teatro un poco formal y meternos a los cabarets, a los bares, a presentar. Digo, el cabaret es como muy grande, abarca un género, muchos géneros más bien, ¿no? O sea, puedes meter circo, puedes meter sketch, en las clásicas bailarinas, ¿no? Pero el cabaret europeo sí está muy centrado como en un espectáculo, digamos, de divertimento, o sea, que tiene mucha sátira política, basado en como monólogos, pero entre los monólogos vas viendo espectáculos musicales, bailarinas, todo pues en este estilo que yo doy, que es en el que yo me he preparado, que he tomado varios cursos. Es así el clásico cabaret con corset, medias de liguero, un maquillaje muy exagerado, ¿no? Y vamos a... Es un taller meramente introductorio. Son 3 días, el jueves 15, viernes sábado, viernes 16 y sábado 17, de 5 a 8. Y vamos a tener una mini presentación del resultado, unos 10 minutos, lo que resulte. Pero sí es más el estilo europeo, ¿no? Y ya es esta semana. Es esta semana, este jueves, viernes y este sábado. ¿En dónde va a ser? En el Centro Recreativo Jalapeño, ahí en, pues, Jalapeños Ilustres e Insurgentes, en la mera esquinita, ya ves que es como muy emblemático ahora el Centro Recreativo. Ahí vamos a estar estos 3 días, vamos a ver las bases del cabaret, lo que es los personajes y sobre todo la técnica, ¿no? El estilo. Y un poco de canto, para aquellos que de pronto creen que el cabaret es solo para, o el teatro cabaret es solo para los actores o los artistas escénicos, pues también no crean tanto eso, ¿no? O sea, cualquiera puede subirse al escenario, explorar la sensualidad que trae el cabaret, y por ahí los que cantan, luego, ¿no? Las cantantes o los cantantes, que no se atreven luego a explorar como esta parte escénica de arrojarse al público. Sí. Ese sería un buen momento, porque va a estar bueno, yo voy a dar Betania, el Benítez, la técnica de teatro, cabaret, y mi compañerito que se llama Mauri Rafael va a dar la técnica de canto, que él es actor y cantante. Además nos sirve para romper esquemas, ¿no? Sí, ¿no? O sea, te diviertes. ¿Cuánto cuesta el taller? Cuesta 500 pesos, ¿no? Son en un total de 10 horas, son 3 horas el de 5 a 8 el jueves, de 5 a 8 el viernes, y el sábado, bueno, son un poquito más de 3 horas porque vamos a hacer esta presentación. Sí. Y vamos a vestirnos todos, a maquillarnos, entonces el maquillaje lleva un rato. Y al final vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? Para que inviten a sus amigos. Va a ser abierta, ¿no? ¿Quiénes pueden tomar el taller? Todos. Bueno, los chiquitos no. Exacto. A partir de 16, 17 años, con consentimiento de los padres, pueden tomar el taller, porque finalmente, aunque sí es un espectáculo meramente cabaretoso o cabaretero, como le decimos nosotros, es teatral también, ¿no? O sea, es ficción, ¿no? Mucha gente se confunde cuando escucha la palabra cabaret, por los tabús, ¿no? Entonces, persinan, ¿no? Sí, no, ya les van a enseñar a venderse, ¿no? No. Es totalmente teatral, o sea, sí hay personajes del cabaret, meramente del cabaret, pero el cabaret europeo tiene un estilo específico que se mete mucho en la sátira política. Por ejemplo, los personajes masculinos, pues, son el dandy, el gánster, todos estos personajes que aquí conocemos con otros nombres. Y los femeninos, pues está la diva, que conocemos todos como la cantante super diva, la madame, ¿no? La dueña del lugar. Entonces, aunque digamos que no está dirigido a niños, los adolescentes a partir de los 16, con consentimiento de los padres, pueden tomar el taller. Y de ahí en adelante, pues todos los que quieran, chiquitos, grandes, medianos, hasta 70 años si quieren. Y para todo público, o sea, si bien funciona tener las bases del teatro, porque ya tienes la desinhibición, digamos, ante el público, pero también de eso se trata un poco ese taller, ¿no? De sacar la sensualidad, de desinhibirse. Y si yo tengo la inquietud como de no sé, de que siempre he querido explotar esta cosa sensual, o cantar un poco, o divertirme, enfrentar al público, aunque no haya hecho nunca teatro, creo que es una buena oportunidad hacerlo. No te vas a volver tal vez actor, pero sí vas a explorar algo que con lo que siempre has tenido duda. Tú lo sabes muy bien, el teatro ayuda a sacar espíritus, ¿no? Sí. Otras formas de actuar, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Sí, no es lo mismo tampoco tener las bases y estar preparado y decir, bueno, yo estoy estudiando teatro y quiero tomarlo para complementar mi formación, uh-huh. porque pues no hay formación de cabaret en la academia. Hay que atreverse, ¿no? Pero hay que atreverse, y ahorita lo padre es que estamos lanzando este taller como introductorio para el encuentro, que lo padre del encuentro es que va a ser con la academia, o sea que por primera vez vamos a juntar este estilo, este género que le llaman menor, con la academia, y que los chicos de la Facultad de Teatro van a poder conocerlo, porque van a venir talleristas, uno de Mérida y otro de la Ciudad de México, porque vamos a hacer una conversación, dos conversatorios como para hablar de la importancia del cabaret dentro de la formación académica. Entonces, este taller es meramente introductorio y los que lo estamos impartiendo somos egresados de la Facultad de Teatro. Sí, así es, efectivamente. Pues muy bien, sí, hay que quitarse esa mala imagen del cabaret, que desgraciadamente el cine mexicano lo llevó así. Sí, sí, sí. El cine cabaretero, ¿no? Sí, porque finalmente en México también se da el cabaret mexicano, que le llaman, es el teatro de carpa, ¿no? Así pero es. Sí lo ponen muy así, ¿no? Aunque en realidad las vedettes pues son las que llevan el show y los sketch los hombres. O sea, siempre hubo ahí una onda como muy sexista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es justo el momento ahorita que hablan de esas palabras así, empoderamiento y cosas así. Yo no soy muy fan de eso, pero creo que funciona. Claro. Funciona con las mujeres que de pronto queremos subir al escenario y sentirnos seguras. El cabaret es algo que te ayuda a lograrlo, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, pues están invitados todos, todas. Centro Recreativo Jalapeño. Este jueves, viernes y sábado de 5 a 8. Bueno, doy rápido mi teléfono, ¿sí? Que es 2281-182696. O en Compañía Cabaret Jalapa, en la página de Facebook. Ahí pueden encontrar, comunicarse con nosotros y pedir todos los datos. Muy bien, Betania. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Que les vea muy bien. Nosotros ya nos vamos. Invitarnos. Los invitamos a las 6 a Oye Ley Dile. Y si no, a las 20 horas estamos también aquí en otra voz universitaria. Gracias, Betania. Que te vea muy bien. Adiós. Gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México, de México. La señal universitaria. Una radio de México.